Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Claudio, el vocalista de la banda Sabanera, y hoy en el Día del DJ les quiero mandar un gran beso y un gran abrazo para todos y decirles muchas pero muchas gracias por el apoyo a la banda Sabanera, ¿eh?